Radio El Juglar, tu radio para disfrutar. Buenos días, queridos y queridas radioyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de nuestra radio escolar. Os dejamos con nuestra compañera Miriam, que os hablará sobre la reunión que tenemos pendiente para el miércoles 22. El miércoles 22 de febrero a las 4 y media habrá una reunión informativa sobre el periodo de escolarización educativa de nuestro centro, en el que podréis visitar las instalaciones del centro y os animamos a que vengáis. Pues mi noticia trata sobre el amor de madre. Yo he leído la noticia del bebé milagro del terremoto de Turquía, porque creo que demuestra que el amor de una madre no tiene límite. Esta madre es capaz de dar a luz en unas condiciones catastróficas y ante un escenario dantesco. Una madre soporta el dolor más terrorífico para traer al mundo al ser más preciado, su hijo. Bueno, Danilo, explícanos sobre qué va tu noticia. Mi noticia trata de unos voluntarios que van a hacer yoga en los hospitales para ayudar a las personas con cáncer. Este viernes 17 se ha realizado un taller bucodental para el alumnado de primero y primaria, en el que se le hace una revisión bucal, se asegura de que no tenga caries, se le habla sobre su higiene y sobre su mordida. A continuación, tenemos a 5 niños de primero de primaria que nos van a hacer un anticipo sobre la semana Creciendo en Salud. Bienvenidos una semana más a nuestro espacio. Hoy queremos hablaros de la importancia de comer sano. Si comemos sano, tendremos mejor salud. Nos pondremos menos enfermos y evitaremos sobrepeso. Debemos comer fruta, verduras, productos lácteos sin grasa y alimentos con proteínas como el pollo, los huevos y las legumbres. Tampoco debemos olvidarnos del pescado. ¡Qué rico! Debemos a los adultos, jóvenes y niños a consumir grasas saturadas, azúcares agregados y sal. En el cole ya ponemos en práctica esta semana. Hemos comido naranja, fresa, pera y manzana. ¡Delicioso! Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que... A continuación, tenemos a 3 niñas de tercera de primaria que nos van a recitar un poema en inglés. Ellas son Lucía Blanco, Lucía Gutiérrez y Carlota. ¡Adelante! One, two, please to you. Three, four, open a door. Five, six, give a kiss. Seven, eight, love is great. Nine, ten, please is my friend. One, two, please to you. 3, 4, open a door. 5, 6, give a kiss. 7, 8, love is great. 9, 10, peace is my friend. 1, 2, place to do. 3, 4, open a door. 5, 6, give a kiss. 7, 8, love is great. I think it's in my frame. El día es claro, has salido solo. Te han entrado ganas de bebértelo todo. Crees que cuando bailas no se esconde el miedo. Y sobre su cuello flotan los pañuelos. ¿A Aquí tenemos a una antigua compañera nuestra del centro, María Izquierdo. Hola, María. ¿Qué tal fue tu paso por el centro? Mi paso por el centro fue estupendo, solo tengo recuerdos bonitos. ¿Qué destacarías de tu paso por el centro? Pues destacaría que me he sentido como en una gran familia, siempre me he sentido como en casa. ¿Qué fue de ti después del cole? Pues mira, cuando terminé aquí me estudié bachillerato y luego me fui a Sevilla a hacer filología inglesa. Y allí me di cuenta de que no era en realidad lo que quería hacer, entonces decidí irme a Madrid y estudié 2 años de fotografía, que era lo que realmente me apasionaba. ¿Y qué tipo de fotografía haces? Me gustan mucho los retratos, así que me muevo sobre todo por ese campo. Hago sesiones en pareja, embarazada y muchas bodas. Todo tipo de eventos, en realidad. ¿Por qué retratos? Hacer retratos es complicado, en el sentido de que a la mayoría de las personas, cuando nos ponen una cámara delante, dejamos de ser lo que somos. Nos da mucha vergüenza, y eso para mí es todo un reto. Me encanta encontrar el punto en el que la gente se olvida de que estoy ahí y comienza a ser ella misma. ¿Qué te inspiró a elegir eso? Que no me resulta un trabajo en realidad porque es una pasión. ¿Qué te distingue de otro fotógrafo? A ver, cada fotógrafo es único porque tiene su propia forma de mirar. Lo importante es que mi forma de mirar conecte con el de otras personas y se interesen por mi trabajo. A mí me gusta mucho la naturalidad y la espontaneidad. Es lo que intento sacar en mi fotografía. Huyo de los posados y pretendo sacar a las personas tal y como son. ¿Dónde podemos encontrarte? Pues en redes sociales, soy lamarimorena.ph y tengo la web que es lamarimorena.ph.es. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos y hablarnos sobre tu experiencia. Ha sido un placer poder contar contigo en este programa. Ojalá poder tenerte aquí otro día. Esperemos que te vaya muy bien. Gracias a vosotras, el placer ha sido mío. Ángel de la guarda, que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita. Cada viernes del mes de febrero, los alumnos de cuarto ESO harán unos juegos para los más pequeños, desde 3 años hasta segundo de primaria. Harán muchos juegos típicos, desde el pañuelo hasta el pillapilla. Este viernes 17 se ha realizado un taller bucodental para el alumnado de primero de primaria, en el que se le hace una revisión bucal, se asegura de que no tenga caries, se le habla sobre su higiene y sobre su mordida. Quiero escaparme del ayer, pero no puedo desaparecer. También os comentamos que ese martes 31 celebraremos el carnaval. Nuestro colegio saldrá en un pasacalle por toda la avenida. Os animamos a que vengáis. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.